Quiero ir al cole, mi mami le junta por el sueldo a mi viejo, lo gastamos en figuritas, vamos por todas partes, abrimos un montón y si no le toca a nadie, y nos compramos una, gasté una fortuna, no me salió leva, así que compramos tres, hasta vendimos el auto para comprar a 10. Por fin lo conseguimos, salió del PSG, pero era Mbappé. Créame, si me Mbappé, debo completar el álbum, ganarle a mi amigo, cambio todas las figuras por tener al lío. ¿Dónde está tu papá? La visa. Y aquí va a ser una visa.